es la reforma constitucional? Se refiere a la actividad normativa que contempla modificar parcial o totalmente una constitución por medio de órganos especiales, procedimiento definido en la ley. Para algunos autores, la función reformativa de la Constitución debe estar enfocada en subsanar posibles lagunas y yerros técnicos o políticos en los que se pudieron haber ocurrido los constituyentes durante su redacción, así como posibilitar la solución de problemas que afectan a la ciudadanía o subsanen una necesidad pública. La política del 94, si bien surge un pacto político entre radicalismo y peronismo, entre Alfonsín y Menem, más que nada para lograr la reelección, tuvo la introducción de derechos de tercera y cuarta generación, súper importantes. Entre ellos, por ejemplo, el último artículo del 43, que en el que introduce el recurso de amparo, el habeas corpus y el habeas datas, por ejemplo, claves y que se usan un montón, sobre todo la gente privada de libertad y demás. Introdujo también, eso fue como consecuencia de un pacto de Olivos, en el cual se eligieron esas cuestiones, introdujo también derechos a la defensa de la Constitución y la democracia, ¿sí? Entre los nuevos derechos. Entre los derechos políticos agregó, por ejemplo, la iniciativa popular y la consulta popular, como introdujo esos dos conceptos en artículos de la reforma, el artículo 40, el de consulta popular. No sé, nos podrían haber consultado, por ejemplo, sobre el tema del aborto, si todos estábamos de acuerdo o no, y ir a votar, por más que no sea vinculante. Introdujo también los derechos ambientales, cosa de que ya en el preámbulo de la Constitución habla de que todos esos derechos son para nosotros y para la posteridad. O sea, esta generación no se puede consumir todos los recursos naturales porque los que vienen, ¿con quién se quedan? Eso también fue muy importante en el artículo 41. Introdujo otro súper importante con esto que estamos comprando, sobre todo por internet y demás, que es los derechos de los consumidores. Si a uno le dicen un precio, siempre sale perdiendo con las empresas grandes y no, que alguien lo defenda. Compré un celular, me duró 2 días, y digo, que uno tenga dónde reclamar en el artículo 42, y introdujo también, incorporó derechos a las poblaciones indígenas. Eso también es importante. Eso creo que serían todos. Básicamente, en resumen, serían esos. Entre otras cosas, implementó los derechos de la tercera y cuarta generación, norma para la defensa de la democracia y la constitucionalidad, confirió rango constitucional a los instrumentos internacionales de los derechos humanos, estableció que los tratados de jerarquía son superior a las leyes. En ese entonces también se reafirmó dentro de la reforma a las Islas Malvinas como objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Antes no había derecho. ¡Sigamos adelante! Estamos transformando a la Argentina. Y la nueva sociedad que ya vislumbramos necesita contar con estructuras, con leyes modernas que la acompañen. A 6 años del siglo XXI, dejémosle a las generaciones que vienen un país estable y con las herramientas necesarias para enfrentar con éxito el futuro. Nunca deje que vulneren tus derechos. La Reforma Constitucional Argentina de 1994 creó un capítulo nuevo en la primera parte, titulado Nuevos Derechos y Garantías, donde se introdujeron 8 artículos nuevos, artículo 36 al 43, defensa de la Constitución y la democracia, criminaliza los golpes de Estado, establece sus actos son insanablemente nulos, reconoce el derecho de resistencia contra los gobiernos surgidos de golpe de Estado y asimila los delitos de corrupción en perjuicio del Estado, derechos políticos, establece que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio, ordena dictar leyes de acción positiva para garantizar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso a cargos electivos partidarios, partidos políticos, creación libre, organización interna democrática, sostenimiento económico por el Estado, transparencia económica, iniciativa legislativa popular, derecho de grupos que reúnan a más del 3% del padrón a presentar proyectos de ley. Artículo 39. Su aplicación ha sido marginal y vinculada principalmente a iniciativas patrocinadas por los grandes medios de comunicación masivos. Derecho de ambientes. incluye la obligación de recomponer el daño ambiental, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, la información y educación ambientes y la prohibición del ingreso al territorio nacional de residuos peligrosos y radioactivos. También podemos decir que la reforma de 1994 amplió el corpus de derechos al establecer la jerarquía constitucional de 11 normas internacionales de derechos humanos, con la posibilidad de incrementarlos cuando fueran ratificados por las 2/3 partes del Congreso. Con esta inclusión, la reforma constitucional de 1994 interiorizó en el derecho argentino lo que se denomina jus cogens. Esto es el cuerpo de derechos humanos básicos que constituyen el orden público internacional, más allá de todo acto de reconocimiento, ratificación o recepción por los ordenamientos jurídicos nacionales. En ese entonces creó nuevos órganos de control, modificó la composición del Senado, acortó el mandato del presidente y los senadores, eliminó la elección indirecta del presidente, incorporó el balotaje, creó la figura de jefe de gabinete, estableció pautas para la distribución de la recaudación de impuestos, reconoció la preexistencia de los pueblos originarios y sus derechos, fijó la edad máxima de los jueces en 75 años, concedió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y definió la recuperación de las Islas Malvinas como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Esto también implicaba en la reelección del presidente por una vez, la elección presidencial y de los senadores nacionales por sistema doble, doble vuelta sin ninguna candidatura, obtenía la mayoría absoluta, la reducción del mandato del presidente y vicepresidente, senadores a 4 años. La reforma constitucional es importante para los argentinos, nos dio derecho y sobre todo nos dio identidad. A pesar de nuestras enormes diferencias, en algo todos, absolutamente todos, somos iguales. Todos tenemos derechos, podemos exigirlos, debemos respetarlos. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz.